Después de que en el pleno anterior asistiéramos a tal andanada de preguntas, todas de interés sin lugar a dudas, pero por el procedimiento a que nos vemos abocados a hacerla y el tiempo empleado, lamentablemente no se obtiene por todo ello el conocimiento que se espera y el beneficio que el ciudadano puede tener por este esfuerzo que no se corresponde con las expectativas con las que se hace. Por muchos motivos, que cada cual le ponga a los que crea más conveniente, yo destacaría el mejor entendimiento y la óptima eficacia para desarrollar el trabajo político municipal como oposición para mejor contribuir a la gobernabilidad. Para ello es preciso que se nos diga desde este gobierno municipal cuál es el camino que va a seguir en los próximos meses, si no en el mandato, para afrontar todos los asuntos de competencia municipal. Preguntaríamos por cuáles serían sus ejes programáticos y cuáles sus prioridades. No cabe duda que la revelación de alguna de sus incógnitas nos ayudarán a que el trabajo que como oposición nos corresponde hacer podrá plantearse por los cauces más adecuados y de esta forma contribuir a instancias municipales de gobernabilidad entre aquellos grupos políticos que lo estimen y el propio gobierno local, y marcando como objetivo claro el bien social y como destinatario a los ciudadanos. Sobre el IVA. Sobre el IVA repercutido al ayuntamiento, se nos ha informado sobre la subvención de 222.000 euros para el arreglo de determinados caminos rurales, pero no se nos ha informado que el ayuntamiento deberá desembolsar una cantidad de 40.000 euros en concepto de IVA. ¿No creen que debería tener una incidencia proporcional y directa sobre las arcas municipales en razón al uso y disfrute por parte de la ciudadanía de la obra que se realiza? ¿Cuáles son vuestros puntos de vista? ¿Qué opinión le merece este asunto al señor alcalde? Es una pregunta que hacemos pues a todo el pleno en general, para que los distintos grupos municipales pues puedan dar su opinión a este respecto. El pasado 4 de agosto se le realizaban por escrito al señor alcalde diversas preguntas relacionadas con la conversión del contrato de trabajo temporal en indefinido a diverso personal de este ayuntamiento. ¿Se va a contestar a dicho escrito? Tal como sucediera en anteriores legislaturas, vemos cómo por parte del equipo de gobierno se vuelve a cambiar de forma unilateral sin consultar a la oposición, y mucho nos tememos que sin asesoramientos técnicos ni artísticos, la imagen turística del municipio. Se tiene al menos la intención de comunicar de forma oficial dicho cambio, los motivos que lo ocasionan y los costes que se desprenden del mismo. Por parte de la alcaldía se comunicó a este grupo que para finales de septiembre se estaría en disposición por el ayuntamiento de facilitar despachos a los diferentes grupos municipales de cara a realizar su trabajo en dependencias municipales. Han pasado septiembre y octubre. ¿Se sabe o estima una fecha para ello? La reforma de los actuales badenes en nuestra localidad se está realizando en muchos de ellos sin encauzar las aguas, que obstaculizan con los consiguientes problemas para los peatones. ¿Cuánto nos va a costar esta reforma y el consiguiente arreglo de sus deficiencias? En el pasado pleno de septiembre se aprobaba la convocatoria urgente de la Comisión de Cultura y la invitación a participar en las mismas a los colectivos locales de memoria histórica y de historiadores, con vista a escuchar sus peticiones y a su asesoramiento para el cambio de nombres de determinadas calles. ¿Se ha realizado al menos algún tipo de contacto con estos colectivos? ¿Se va a convocar a la Comisión de Cultura para este tema? Desde Izquierda Unida nos gustaría conocer qué tipo de demanda ha realizado la policía local en cuanto a materiales y equipación, así como otro tipo de demanda para el mejor desempeño de sus funciones. ¿Se ha realizado algún tipo de avance para cubrir la plaza de tesorero en este ayuntamiento? Desde este grupo municipal hacemos un ruego a los responsables municipales de limpieza para que de forma periódica se proceda al baldeo y desinfección de las ubicaciones de contenedores de basura, así como de aquellos puntos urbanos con concentración de animales domésticos y los consiguientes problemas de defecación y misiones. Rogamos se proceda a la colocación de papeleras en lugares de concentración de vecinos, plaza, ribera del río, etc. Se tiene previsto la colocación de equipamientos urbanos, bancos, papeleras, etc., en el reciente inaugurado Botellódromo. Desde Izquierda Unida hacemos el ruego para que se den las órdenes oportunas para que se cuide que permanezcan libres los pasos de peatones de la localidad por seguridad de los viandantes. En comisión informativa, Izquierda Unida planteaba la idoneidad de modificar las bases de los concursos de pintura en la localidad para motivar la participación y dar más realce a los mismos. Se tiene previsto realizar una reunión de la Comisión de Cultura junto con una representación de pintores para trabajar en este asunto. En cuanto a las instalaciones de la exposición de pintura del convento de Capuchino, se nos informó sobre posibles mejoras en dichas instalaciones sufragadas por una entidad financiera. ¿Cuáles son esas mejoras que se proponen y por qué entidad se va a llevar a cabo? ¿Se va a permitir a la Comisión de Cultura y personas implicadas, en este caso pintores y artistas, participar en la elaboración de esas mejoras? A pesar de las mejoras en sonoridad y luminosidad realizadas en el salón de pleno de la ermita San Pedro, tanto uno como otro siguen sin reunir las condiciones adecuadas tanto para los concejales como para el público. ¿Se van a seguir realizando acciones nuevas para subsanar estas deficiencias? Y por último, en cuanto al espacio dedicado al mercadillo en la Plaza de las Palmeras, después de la actuación, después de la feria y que se haya en esta plaza, ¿cómo quedará su suelo para que evite tanta inconveniencia para quienes frecuentan el mercadillo? Me estoy refiriendo al polvo que se produce tan incómodo para los vecinos y usuarios de la plaza, así como el lodo que se produce por la tierra que se ha empleado. Muchas gracias.